En el alto y bendecido nombre de mi Padre, en esta nueva alba, nuevo día, nueva oportunidad y nueva mesada, no se cansen de agradecer al Padre, no se cansen de orar, no se cansen de pedir, pero por sus hermanos, ya que como se les comentó en una meditación, ha habido temblores y se va a seguir habiendo. Que desafortunadamente ustedes saben o se han checado chicken en las costas de Filipinas y hay muchos muertitos y van a salir más, porque se me pareció mucho al que fue en México hace más de 20 años y el reciente que hubo, que afortunadamente no ha habido fuertes en nuestro país o en su país, o mi perla mexicana, como yo le digo. Ya que es importante siempre estar atentos, como se ha dicho, pero sin miedo, sin preocupación extensa, o en expectativa, o en miedo, o en preocupación, ya que lo que tenga que pasar, pasará, y todo depende de la actitud de cada uno de vosotros y de sus hermanos, que siempre están en oscuridad, siempre están pensando nada más en desquitarse, en vengarse. ¿En qué va a pasar ese fin de semana con sus amigos, con sus amigas, con sus antros, con sus discotecas, con sus bebidas embriagantes? Ya lo único que les interesa, no les interesa ni agradecerle a Dios, a nuestro Padre, que estás vivo. Y eso tienen que hacerlo ustedes también. Agradecer siempre, que gracias a Dios estoy vivo, que me duele mi pie, que me duele mi espalda, que me duele aquí, que me duele allá, pero estás vivo, estás latiendo, está viviendo tu cuerpo, y eso hay que agradecer mucho, porque cuántos hermanos ya los han visto, o se han enterado, qué casos, que ya lo van a ver, para que, ¿por qué no baja a desayunar y ya está muerto el hermanito? Téngalos presente eso, y no importa que seas joven, que seas niño, que seas adolescente, que seas viejo, a todos, cuando llega su turno, tienen que partir. Y como se les ha dicho algunas veces, o muchas veces, ¿quién extiende ese tiempo de vida? Pues nuestro Padre, a través de ti, con tu cambio de actitud, cuando dejas tus vicios, dices, voy a cambiar, ahora sí, en serio, y lo estás cumpliendo. Pero ¿cuántos hermanitos dejan el vicio, lo vuelven a tomar, y hasta el exceso? Pues obviamente terminan mal, o terminan con enfermedades derivadas de los vicios, de alcohol o de drogas, o terminan en el sueño eterno, porque siguen pensando que están durmiendo, siguen pensando que están en un vicio, o que están alcoholizados, y ya hace horas que han partido, inclusive días y meses. Y como se les ha dicho, ustedes saben que desde estas fechas, que nuestros hermanos ya están empezando a festejar el Día de Muertos, que nada que ver con su bendito y Halloween que llaman, muy diferente, y que es correcta sus festividades, aunque no está muy correcto, es que festejen con alcohol, con drogas, con vicios, ¿verdad? Con... Exactamente, esa es la palabra que decir, Diego, gracias. Con refrescos de todo tipo, ya no más conforman, no se conforman con sus aguas negras, sino de todos sabores. Y que ha habido siempre, que antes que existían las bebidas endulzantes, aguas dulces, naturales, sin conservadores, con poca azúcar. ¿Por qué no vuelven a eso a hacerlo? Sí lo hacen algunas familias, como vosotros, pero son pocos, que por la flojera se van a comprar un sobrecito para hacer sus aguas químicas. ¿Qué es mejor, el agua química, con endulcolorantes, con su bendita fruta natural? Con fruta natural. Con poco azúcar, porque ya saben que las frutas tienen azúcar. natural y que mi padre las ha puesto para eso. Así como hay frutas y hay verduras también naturales, pues aprovechen, hagan sus granjitas, hagan sus jardines, sus hortalizas, lo que puedan. Y si hay plaga, pues hay que combatirla desafortunadamente, hermanitos. Como pasó aquí, como seguirá pasando en otros domicilios. Porque en esas benditas lluvias que han caído fuertísimas y que está llenando nuevamente sus niveles de su tierra, de sus pozos naturales, o como quieran decirle, todo que mi padre está poniendo. Pero ¿qué hacen los hermanitos? Abusan. Sacan más agua de la permitida o quieren sacar todo. Dice, bueno, ahora vamos con el petróleo. Bueno, ahora vamos con el gas natural. Ahora vamos con las piedras o minerales. Todo está en el planeta para su uso, desde luego, porque si no, mi padre no se los había puesto. Dije correctamente, mi papá, ¿sí? Vuestro padre también. No les hubiera puesto todo eso. Y los puso por una razón. Pero no para que abusen. No para que acaben con la naturaleza, con las materias primas, la madera, las plantas, los terrenos, las piedras. Todo tiene razón de ser. Pero si ustedes lo usan, piden permiso y hasta que le digan los hermanitos de luz que protejan esos lugares, porque existen los protectores. Dice, hasta ahí que dejarle entonces, hermanitos. Hagan caso a los que trabajan la minería, los que trabajan la leña, los que trabajan el agua también, o los petróleos. Todo tiene un límite. Pero ¿qué pasa? Hacen inventos desastrosos. Dinamitan, echan gas, no sé qué tantas cosas raras echan a las raíces de la tierra. Pues obviamente, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando y qué seguirá pasando? ¿Qué está pasando? A ver, hermanitos. Hundimientos, hundimientos, socavones que le dicen, pero profundos. ¿Por qué? Porque el hombre sigue abusando de sacar agua, sobre todo de petróleos, que como se dice es la sangre de la tierra. Y tiene que vibrar, ¿cómo se dice la palabra? Sufrir, quejarse, temblar. Porque está viva. Porque no es un planeta muerto, como dicen, es que no tiene vida. Tiene vida. Porque mi padre la puso con vida. Y está sufriendo mucho con el hombre, porque la destruye, dinamitan, tiran sustancias químicas que son malas para todos. Pero ¿qué dice el hombre? Los empresarios. A mí no me interesa eso, me interesa esto. Y hago la manita de dinero. Money. Sobre todo aquel manito hermano de equivocación. Money, money, money, money. Y eso es todo lo que le interesa. Dicen de esta religión o de otra o de aquella, te varas de una sola. Ah, pero eso no le interesa. Les interesa nada más lo que según ellos está bien, aunque estén mal. Entonces también nuevamente se les pide oración por esos líderes, como se llame, del país del norte, del país del sur, del occidente, de lo que dicen de Asia o de los polos también. Hay que orar todos para que ojalá no se permita una tercera guerra mundial, que es tan peligroso siempre. Y todas retan con sus barcos, con presumiendo sus armas nucleares, sus desfiles. Y no me refiero de vuestro país, sino de otros lados. Como si con eso ya hubiera paz. Pues no. La paz los hacen los líderes. La paz lo hacen los que se ponen de acuerdo unos con otros. En armonía, en tranquilidad y sin exigir. ¿Y qué ha pasado con esos países que han invadido? a otros, nomás porque dice, bueno, yo te dejo de invadir si me das esta parte donde está toda esa materia prima. Que en tu país no, esa materia prima no es tuya, entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Vete. Y a la mala la quieren. Como aquel niño que quiere un juguete y patalea en el piso, ya se berrinche. Y si no se la compran, hasta se priva, como lo hacía el bendito hermano Chabelo. Que en la vida real hay muchos que así lo hacen. Pero que no, mejor un manacito para que no se prive este hermanito, para que no vea que si se puede, bien. Y si no, también. Ah, no, pero quieren eso. O aquellos hermanitos que están en la oscuridad, que de niño no le compraron su juguete, su triciclo, su patineta, de los caros. Ya que ya tengo, ahora sí tengo fortuna, a la buena y o a la mala, como lo han hecho mucho desafortunadamente. Ah, entonces, ahora sí me compro lo que yo quiera, a mi gusto, y me ataco de risa solo, que ya lo tengo. Qué emoción tan pobre. Como decían aquellos hermanitos, niños pobres, niños ricos, pobres, ricos, que no saben disfrutar su dinero, que no disfrutan la vida terrenal, disfrutan la moda, disfrutan los relojes caros, las televisiones, los terrenos, tanto a buen habidos como mal habidos, los automóviles lujosos. Ah, pero que no subas a alguien que venga mugroso, porque entonces no lo permite subirse en ese carro. Ah, nada más es para pasear este día. Este es para esparcir, sábados y domingos es este. Y para mi trabajo, otro. Y para otro día, otro. Y gastan gasolinas que contaminan. Que no pueden llevar a un empleado porque les da vergüenza. Ya lo en general de muchos, no nada más en particular de nadie, para que me entiendan. Ya hay gente, ustedes han oído o han visto, que son muy nobles, así estén multimillonarios, que van a escondidas y llevan caja de comida a los pobres, o la reparten ellos mismos, o llevan ropa que está en excelente estado. Y si ya no me gustó, como así lo hacen muchos de aquel país, que no me gustó, el color no me gustó, o la embodeo, ah, ya, tírala a la basura. Muchos hacen los que tienen dinero. Pero los que tienen dinero y son de amor, de luz, de verdad, agarran, la reparten personalmente. Hasta se disfracen como ellos para que no digan es que tienen mucho dinero, no. Y la reparten. ¿Cuántos multimillonarios mexicanos hacen eso? Pocos, pocos, sí lo hacen, pero son pocos. Y a veces en el país del norte lo hacen más. Pero ustedes han visto sus videos, que es cierto, son verídicos. Que hasta tiran lo que acaban de comprar, lo que dicen, ay, que yo no tengo dónde meterlo, la basura. Pues tienen tanto que hasta les sobra. Pero si les piden una limosna, ni te hacen el feo y no te dan nada. A veces, como dicen, un bolillo duro si quieres, para que no estés molestando, dicen prácticamente. Ustedes saben que hay necesidades en el mundo. Pues hay que aportar con nosotros, por lo menos que en oración. Si hay alguien que conoces y que no es vicioso, llévale un taco. Llévale un pan. Llévale una oración, por lo menos. Pero hay esas personas que ni eso, ni les interesa, ni nada, porque ellos nada más existen y ya. Y ahora que vienen las fiestas de Día de Muertos, que desde hoy ya se están dando, los portales empiezan a abrir. Entonces hay que estar pendientes, hay que estar en oración. Pongan sus altares cuando crean convenientes. No hay una fecha específica. Desde luego, el 1 y 2 en su tierra mexicana, en nuestra perla mexicana, o en mi perla mexicana, como quieran decirles, son nada más 2 días. Pero ustedes saben, los que tienen la cultura más antigua Oaxaca, la Huasteca Hidalguense, el Estado de México, etcétera. Ellos desde ahorita están poniendo sus altares. Y no es malo que los pongan, pero explíquenle a los niños, a los estudiantes, por qué las ponen, su significado. Y no es que diga, como yo les he dicho, que llegue exactamente el familiar que murió el año pasado, o que apenas murió, a que venga por sus alimentos. No. Pero puede ser que venga de visita. Porque ellos pueden consumir, no me refiero físicamente, sino la esencia de ese alimento, de esa agua de sabor, de esa fruta, para acordarse que alguna vez estuvieron vivos. Y que eso ya no, físicamente ya no lo necesitan, porque ya son energías. Y como se les ha dicho otras veces, les quita el sabor a la fruta, al mole, al guisado que ponen, no. Y si lo quita es microscopio, microscópicamente hablando. Y así como en otras ocasiones se les recomienda, póngale mucha agua sobre todo, que no se empolve, si está sucia, cámbienla. Agua de purificada, agua de la llave, no importa. Y también pongan su agua que dicen bendita, o en este caso bálsamo, que el que aquí se da. ¿Para qué? Para aquellas armas que acaban de perder, que acaban de partir y que quieren encontrar su camino de luz, se sienten cansados y dicen, no sé cómo recuperar esta energía, como cuando ustedes corren o caminan mucho, pero ahí está el agua. Y si quieren, van a tomar también esencia de las frutas y de las verduras o del guiso. Recomendaciones que les pongan nunca vicios. Y si es una persona que en vida no fue viciosa y tomaba un poquito de vicio, pueden ponérselo sin problema. Inclusive el cigarro, que repito, no se les recomienda. Pero si es aquel hermanito que murió en vicios por la bebida, por el cigarro, o inclusive les ponen hasta drogas, unos hermanitos en equivocación. Ustedes les pondrían, les vamos a suponer que es para ustedes y que están vivos. ¿Ustedes irían a ese altar donde hay lo que los mató? No. Pues claro que no, y es lo mismo con ellos, hasta se espantan, dicen, no, yo tuve mi lección muy fuerte y no me acerco a este lugar. Es recomendación, nuevamente se les dice. Pueden seguir las tradiciones mexicanas como quieran, no hay problema. Son muy hermosas. Y me gusta más cuando oran, oran y conviven con sus hermanos que han partido. Porque a veces sí se presentan. Se sientan con ustedes a consumir alimentos. Porque tienen esa permisión de mi padre. Y que no físicamente tal vez no los vean. Pero pueden tomar esa esencia de los platillos. Y convivir con ustedes. Muchas preguntas. ¿Exclusivamente en Día de Muertos? No. Puede ser cualquier fecha de su año. Cualquier fecha y a cualquier hora. Desde luego, dice, preferían que vengan en el día. Para ustedes que es día, desde luego. Se tienen que ir antes del alba. Que se vaya el alba. Antes del cenit. Que es lo correcto. Y tal vez dice, no los veo ni los siento, pero siento un recuerdo en mi mente, en mi corazón de alegría. Es que está con vosotros. Y así como yo también he estado con vosotros y estoy siempre, mi Padre está más aún con vosotros. No se cansen de orar, no se cansen de agradecer, no se piensen de pedir. Y si quieren trabajar en espiritualidad, sigan haciéndolo. Pero no se confundan. No antepongan una moneda en su mano, si no, no hay servicio. Háganlo en su tiempo libre, como se les ha dicho. Háganlo de amor, háganlo con fe, y todo estará solucionado. Pero se dicen como aquella hermanita, que son 50 pesos por cabeza. Si no, no. Pues está haciendo ella las causas, sus pecados. Dice que dice la pobreza. Bueno, una cosa es pobreza. Y una cosa es que quieras lujo siempre. O que quieras invertir en medicina naturista o similar es muy diferente. Pero que no te pongas, bueno, es que me dice hermanito, dice, fíjense, dice mi hermanito, que te vas a comer esto que yo vendo. Ahí está. No, que no tengo dinero. Bueno, dámelo en pagas, te lo vas pagando, te lo llevas en pagos. Incómodas mensualidades. Pues está haciendo negocio, ¿no? Y como se ha dicho, si hay alguna persona, facultad, que está viendo, pero dice, yo sí no trabajo, no puedo trabajar. X. Le pide a mi padre, ¿puedo padre, trabajar y ganar un poco? Sí. Claro que sí, dice mi padre. Pero no se te olvide nunca la caridad que hay que hacer. Así como en las películas viejitas. Esas que saben de saber cuál. Que dice, no aprendió la fuerza que tenía mi padre para curar. Y tú lo viste como negocio nada más. ¿Qué película salió? ¿Algo así? Macario. Macario. Véala. Muy buena, está muy bonita. Yo la puedo ver porque veo lo que ven ustedes. Entonces, pues hay algo similar ahí, exactamente. No, no precisamente así. No como su bendita película, mi equivocación, de la compañía del ratón, que dice, que si te olvidas de un familiar, esa alma se pierde totalmente, se disfuma, se desaparece. Mentira. Si mi padre tiene el control de todas esas benditas almas y sabe que existen, ninguna se va a perder. Y me refiero a desaparecer. ¿Cuáles son las que se desaparecen? Las que mi padre dice, va de nuez, como digan ustedes, como dice este multitud, va de nuez o va de nuevo. Aquí está tu cuerpo nuevo, aquí está tu facultad que te doy, que tú me pides porque me estás pidiendo para seguir pagando tus deudas energéticas o de kármicas. Ya estás, entonces va de nuevo con otro nombre. Eras hombre, según esto, puedes seguir siendo hombre. Ya estás, ya trabajar. Cuando tengas tiempo, cuando estés maduro, vas a saber. Y lo vas a hacer si quieres. ¿Y por qué digo que si quieres? Porque mucha gente sabe que tiene deudas del más allá, de otras vidas, de vidas pasadas. Pero dice, no, ahora sí voy a hacer negociazo. Hasta se sobran las manos. Y hasta anuncian en la tele, hasta con fraudes, hacen fraudes. Entonces esa alma se va a volver a perder. Que así no funciona. Tienen que ser de luz. Sin pedir negocio. Que les den dávidas. Que les dan fruta. Que les quieran dar una moneda. Bueno, si quieren poner una alcancía, la ponen. Si no, no. Pero no que sea exclusivamente como esos benditos hermanos que se dedican nada más al negocio. Como mi hermanita. Que tiene, pero dice, quiero, como que necesito más, es que eso no es suficiente. Quiero más. Ah, pero tengo mi televisión sota y el internet que con trabajo lo usan para chatear. Y ahorita como que un poco para el estudio de la pequeña. Ah, no, que los impuestos. Pues tú qué hiciste. Porque según tú te daban migajas. Y ahora que no tienes ni eso, estás protestando todavía. Así hay muchos hermanitos que exigen. Tienen todo y quieren más. Tienen poco y quieren mucho. Y no se conforman con lo que se les da. O lo que les llega, o lo que les permite mi padre, que es lo correcto. Por eso les repetimos siempre. Reflexiónenlo, piénsenlo. Estudien, busquen información en sus redes, en su información que hay por internet, que es pobre a la comparación que la conexión que hay en espiritual. Pero siempre chequen sus fuentes de consulta. Por ejemplo, que se murió fulanito, a ver, checa, ¿quién lo dijo? ¿El vecino de él? Entonces es cierto. O vas a ver a la persona, sí es cierto, sí se murió, ok. Pero te enteras que alguien que se murió en un estado que lo conocías y te llegó por rumor o por alguien que te inventó que se murió y tú vas a verificar y efectivamente no se murió. Entonces eso no sirve, esa noticia no sirve. Y así están haciendo muchos encaprichados, que no pagan impuestos, que pagan, prefieren gastar dinero en fiestecitas inútiles, en pagar, a lo que les llaman ustedes influencers, o los que se dedican al periodismo por internet, pero en redes sociales ahora les van a dar tanto por caerles mal de esta presidente o presidenta, tanto por quemar a aquel diputado, tanto por quemar a aquel juez, y prefieren gastar ese dinero en mentiras, que en invertirlo en la luz, que en invertirlo en buenos trabajos bien pagados para sus empleados, en pagar impuestos, en pagar sus deudas que ellos tuvieron, y por eso están protestando, porque los lujos que tenían ya no los tienen, ni los van a tener. ¿Por qué? Porque estaban nadando dinero. Ya contra vos tienen un chapoteadero de dinero, pero tienen dinero. Piénsenlo, reflexionenlo siempre, hermanitos. Ya que se presenten muchos hermanitos en la oscuridad, que fácilmente se cambian de religión. Ah, es que me dijo fulanita que está mejor esa religión. Pues pásate esa. Va, pues, va. Ah, que la Santa Muerte. Va. Ni lo piensan. O porque es que con la católica me fue mal. Bueno, voy a cambiar a los testigos, o a los mormones, o a la Santa Muerte, que tanto mentado dicen. No se les olvide que los que oran a la oscuridad están con la oscuridad. Y creen en figuras vacías y huecas, pero que piden favores de oscuridad, pues están en la oscuridad, así de fácil. Ningún ser de luz, ningún ser importante, que sí existen, se va a prestar a la oscuridad. ¿Quién se presta? Pues los que creen en ellos, o en ellos, o en ellas, y que piden favores, y se les complacen. Pero no se les olvide, nuevamente les digo, que la oscuridad se cobra. Y así como piden fiado en 50, en 50 pagos, y pasan 50 pagos y ya son 200 pagos, y todavía no terminan de pagar, así son ellos. Y que no hay pago, entonces, si lo permiten, claro, porque a veces en su misma oscuridad los llama, tomo a tu hijo, tu hija, tu mamá, tu automóvil, todo. Y se van a la oscuridad todos conmigo. Así está la oscuridad, hermanitos. Y aquí en la luz no existe nada de eso. No te fuerzan a nadie a estudiar si quieres espiritualidad, si no, no. No te fuerzan a nadie a que avances, porque el avance es personal. No se les olvide. Y tampoco se fuerza a nadie a salirse del camino de la luz. Porque cada vida es individual. Y cada uno tiene su libre albedrío. No se les olvide, porque eso tienen que igual estudiar. ¿Qué es eso del libre albedrío? Porque si no hubiera albedrío, entonces sería un planeta únicamente de soldados. Haces esto porque yo lo digo y porque sí. Ah, que ganaste 200 pesos, me das 100. Y tú te, bueno, 150 y tú te quedas con 50. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Y así serían, así está trabajando la oscuridad. No se les olvide, hermanitos. Entonces hay que tener mucha diferencia de todo ello. Y tenemos que ayudar a estos hermanitos que ya están tocando la puerta. Sí, tocaron la puerta, ¿no? ¿Puedes pasarlos entonces? Ábrelos. 10 segundos. Pongan sus manos hacia el frente. Exactamente, de protección. Haz un ladito. Eso es. Y véanlos, a ver si ven alguno conocido de vosotros o no. Ya. Y van a pasar con vosotros, nada más. Está dando su vuelta, nada más ahorita. O sea, está dando un poquito de ayuda. Desde luego, ustedes lo van a hacer cuando quieran. Y cuando se les diga también, a darles luz. Pues si ya tienen ahí una persona, o una persona que fue más bien, que es un alma, aquí perdida con vosotros, denle luz y pásenla. Si la sienten, ¿eh? No digan que yo se la estoy poniendo. Están llegando solitos con ustedes. Tengo que ayudar también. La envoltura. Yo también los ayudo, hermanitos. Recuerden que por eso estoy en este planeta. Una vida terrenal con vosotros, sufriendo de mis hermanos que se pierden, sufriendo con los caprichosos, sufriendo los que no les dieron una nalgadita desde pequeños, y ahorita que son todos poderosos se creen, inclusive más que mi padre. Hay que hacerlos presentes, mucho. Porque muchos son renegos. Y un poquito de luz y adelante. Y aún así, aunque esté aquí el atajo para el camino de la luz, para trascender, aún así se pueden salir. Porque no es mi voluntad mía ni la de mi padre, sino su voluntad, su propia voluntad de estudiar en el más allá, de comprender su situación, de estudiar su propio libro de la vida de cada uno de ellos y de vosotros. Entonces, estad atentos siempre, porque se verán muchos más desencarnados, no nomás físicamente, bueno, no nomás energéticamente, perdón, sino físicamente, como lo han visto. Y han visto muchas personas, pero esas son las que dicen, sí la vi. Pues, ay, ¿ya estaba muerto? Entonces, no vi nada, no vi nada, nada, nada, nada, no vi nada. ¿Quién se niega? Ellos mismos se están negando. Entonces hay que orar también por ellos, para que reconozcan. Y que sean congruentes también con esos benditos hermanos. Ustedes saben cuántos de vosotros que conocen van diario a misa, van a sus rosarios, pero salen exactamente igual que como entraron. Y así no sirve. Si salen y van cambiando, van reconociendo sus errores, van perdonando, van ayudando, así sea en el negocio, en el trabajo, en sus escuelas, en su casa, donde quieran, si van cambiando, ya están del otro lado, prácticamente. Pero ¿cuántos van y hasta hacen sus oraciones y se pegan en el pecho? Por mi culpa, como se dice en la bendita oración, por mi culpa, por mi grande culpa. Y oran, según ellos, y se salen. Y si hagan exactamente igual, pues se nulifica todo. ¿Sí? Por eso digo congruencia a todos los hermanitos que le están oyendo esta grabación. Sobre todo a los tutores que se dicen de espiritualidad, a mi hermanita que sigue. ¿Cuántos años están cumplidos aquí? 8, ¿verdad? 8. 8 años. Es para que hubiera cambiado. Y se dice de luz, y se dice de amor, y absolutamente nada. Y aquí seguimos protegiendo contra ellos. Nos seguimos protegiendo contra los brujos mayores que ni hacen nada, por los que mandan energías ahora a su domicilio para que se peleen, para que les vaya mal en la escuela, etc. Aquí se les protege y se les ayuda siempre con la prevención de mi padre. Pero pónganlo ustedes, incluyendo esta envoltura, para que no les pase nada. Porque la fuerza la tienen todos por igual, pero depende de vosotros cómo lo van a hacer. Ya saben las reglas, ya saben qué hay que hacer. Me siento mal, me sentí muy mal en la escuela o en el trabajo. Una pequeña limpiadita de luz, así puedes ayudar. Y te limpiaste bien. Ah, que no me limpié porque tú tienes más fuerza que yo. Te repito, todos tienen esa bendita fuerza porque mi padre se los ha dado. Entonces, ¿por qué dudan? ¿O por qué dejan que nada más una envoltura los ayude? Pueden ustedes ayudarse. No se les olvide que es una escuela. Y hay errores de los tutores. Y hay errores de los alumnos. Pero todos pueden salir así como en sus materias físicas. Ah, bueno, voy a estar, entonces voy a volver a estudiar y a pasar mi examen con 10 horas. ¿Sí? ¿Decías algo, hermanita? No, hombre, son regalos. ¿De quién? De Virat. Muy bien. ¿No va a dar palabra? No, todavía estoy. Está estudiando. ¿Quién oye? A ver, espera. Son como artículos que él compraba. Que está... Ahorita llegó. Viene todavía un poco... Es malo decirlo, pero sí. Viene... Sí. Espérame, se me fue la palabra. Crudo. Crudo y aloradísimo. Pero ya está aquí. Crudo y adolorido. Pero está consciente de lo que le pasó. Le agradece mucho a esta familia. Y dice que por favor oren por él. Para que no se pierda. Ahorita es el primer paso. Dice, yo no pensé que me fuera a pasar tanto. Es más, hasta hice planes para el lunes. Y ya no llegué ni al lunes, dice. Entonces, dejó un regalito. ¿Cómo, perdón? Exactamente. No, pero tenía lunes para la otra semana, dice. A ver sus manitas, ¿no? Desde luego aquí se le está ayudando. Que oren por él. Cuando puedan, no importa. Dices que yo no conozco a esta persona de verado que tanto dicen. Pues tú ora por él. Así de fácil. Ay, cómo lo sé. Sí, y así hay muchas. Por ejemplo, tu bendito primo, ahí está. Pero está calladito y como lo has visto, como te acuerdas, cruzado de brazos, sentado, viendo, o sentado. En este caso está sentado. No, sí está de pie. Que sí entiende, sí comprende, pero como que tiene sus ideas, sus ideas. Y quiere hablar, pero ahorita no puede decir, no puede hablar. Que ores por él, sobre todo por... Por Petra y por sus hijos, aunque ya estén ganando su dinero, pero están igual divagando entre la luz y oscuridad un poco. Tú sabes mejor de eso. Y por su mujer, porque igual es muy incrédula, pero ha visto igual que yo muchas cosas, dice que vio muchas cosas, pero dice que no existen. Y no servía la Biblia, dice. Muchas veces la leía, pero no la comprendía exactamente. Ahí está. Adelante, hermanitos. Ahí, bueno, ya sigue la bendición de las aguitas y luego las palabras, ¿sí? Como siempre, bendecimos estas benditas agua dulce para vos, hermanos, para cualquier que está herido, que está en oscuridad también y que quiere salir. Porque recuerden que estas aguas, estas aguas balsámicas, funciona para que tenga fe, para que crea en mi Padre y quieren en mí o en nuestra Madre. Para quien no funciona es para que no creen nada. Y aún así han visto que le dices, toma esta agüita, y son de los que no creen nada. Y dicen, ay, me sentí muy bien, es más, se me quitó el dolor de cabeza, etcétera. Ahí está. Pero que por dentro saben que sí hay algo. Y eso se van a curar fácilmente. Gracias, hermanita. Pues ya tapalo una vez. Y así mismo hay que orar. Pues como acabo de decir, los... por las figuras, por los alumnos de las escuelas, tanto físicas como las espirituales también, que han dejado de creer. Pues es que no tengo tiempo. Ah, pero sí tengo tiempo para que vayas, te invite a una fiesta o hacer una fiesta por mi hijo, por mi nieto, por mi abuelita, por lo que quieran. Pero no pueden trabajar la espiritualidad porque les da flojera. Si pueden, van a salir adelante. Si no, no, no se les olvide eso, hermanita. Pues no te, que siempre se te dice más sinceridad, más amor a tu familia, y no se te olvide trabajar en espiritualidad. No necesitas que esté presente esta envoltura para que lo hagas. Tú puedes solita y a cosas más fuertes, que por eso tienes un arcángel, no se te olvide eso. Y aquí lo que se te ha dicho, simplemente que tengas más fe en el Padre, que te quites de tantas cosas que hay a tu alrededor, que mi hermano, que mi hermana me están haciendo, que me están diciendo. No te pasa nada si estás en el camino de luz, no se te olvide. Y tú misma te vas a poder curar totalmente al 100, pero sigue practicando. Presenta algún hermanito, un vecino, alguien, y vas a salir adelante. Luz y progreso para ti, hermanito. Esta chava aquí con nosotros también, gracias a Dios, qué bueno que estás por aquí. Y se te dice igual, lo mismo, sobre todo tus finanzas, que sueltes más tus objetos personales, que eso no te vas a llevar nada, y organiza tus finanzas para que te vaya bien, porque si no, estás en un ciclo vicioso que ni ganas ni más puedes perder nada más. No se te olvide, hermanito. Hay que evolucionar a eso, a lo positivo. A ver tu brazo, descúbrete. Se te dice igual, no te enganches en cualquier cosa, porque la oscuridad está siempre tratando de perjudicarte, sea una cosa u otra. ¿Y por qué? Porque te estarás más contigo, tratando de perjudicarte. A ver, contéstame. Sí, a lo mejor yo me engancho. No, aparte de engancharte, porque es la tutora de esta escuela. Sí. Entonces siempre está tratando de perjudicarte. Cuídate. Parece una mordida aquí. ¿Ya? ¿Parece? No. Sí, una mordida. No. Es una mordida. Sí, es cierto. Parece una mordida. Pues acuérdate que tú puedes, inclusive tú sola, te puedes cuidar y proteger. Pero igual no dudes, porque dice, no veo, pero lo estoy sintiendo. Lo estoy visualizando, no dudes. Que la duda te puede afectar. Ya que mi protección siempre está contigo. No te he dado mensajes porque he estado muchísimo muy ocupado. Pero cuando tengo tiempo te los voy a mandar nuevamente. No me he olvidado de ti, ni menos de este lugar. Pero tú sabes que a veces, donde están bien las cosas, ni me aparezco casi. Sí. Y si están mal, tengo que venir a supervisar escuelas. A regañar un poco. Más bien aconsejar, porque regaños realmente no son. ¿Qué sería como esos benditos hermanos que me regañan a mis criaturas, a mis escolares, a mis tutores, con oscuridad? ¿Qué sería? Imagínate. Pues entonces no sería de yo de luz, así de fácil, y no sería que piensan que soy. Y como se te dice igual, más paciencia, más tranquilidad. No te ahogues en un vaso de agua. De aquí a acá. Pues como dicen, que se enoja pierde, te puede ir mal. A veces es bueno escuchar los consejos, pero también ten paciencia. Esta altura tiene sus ideas a veces muy bruscas, pero tú no seas igual. Porque si no, pues te va a ir mal en tu escuela, en tu trabajo, en tu viaje, que es más peligroso. Pero respira profundamente, haz tu oración y va a te ver bien en todos lados. No se te olvide eso, ¿eh? Dulce por eso para ti, hermanita, y sigue trabajando en la espiritualidad. Así como mi pequeña, que la tiene la fuerza ahí estancada, pero no la está gastando. También dile que sea de luz, que haga sus oraciones de veras, porque de nada sirve que venga aquí y dice, sí, sí, sí, ya la hice, y no lo está haciendo. Cuando quiere lo hace y cuando no. Y a veces ni agradece el alimento que tiene en su mesa. Recuérdale, enséñale los videos de los que están tratando de comer. Talán. Todo ese proceso es para ti, hermanitos. Perdón. Está en tu corazón, Padre. Tu luz y que no me ayude a no salir de tu camino de luz. Gracias. Todavía es más chiquita, que ya se desbarató, pero bueno, si la quieres, sí. Ya está por aquí. Ustedes aquí pueden colocar las que quieran. Bueno, ahora sí, ya está nuestra madre lista, ¿segura? Deja que fluya. En el alto y bendito nombre de mi Padre, hijos míos, en este nuevo besado que mi Padre ha permitido estar con vosotros, os traigo que en este mes orad mucho por los vivos y muertos, no nomás por los muertos en este mes, hijos míos. Sin acordaos de un nombre, meterlos a la luz o ponerles agua bendita o bálsamo, como dijo mi hijo mío. Acordaos de poder dar un taco a quien más lo necesita. Que esté bueno, no que ya tenga semanas en el refri, no que ya vaya a la basura. Denlo de corazón y vuestro Padre lo retribuirá multiplicadamente, hijos míos. Orad por vuestros pequeños benditos de la guerra, que no pueden recibir nada. Por esos benditos mandatos de gente trastornada de poder, que al final van a obtener lo que quieren y no van a disfrutar nada, hijos míos. Acordaos de mis pequeños que viven en la calle, esos pequeños benditos, que no les falta ni una uña, pero su cabecita está muy trastornada por falta de comer, por vicios, por pegamento. Acordaos de siempre ponerle vuestras capas, vuestros sprays, aunque sea mentalmente, por esos pequeños benditos que ganan la vida honestamente, vendiendo para tener un pan en la boca. Hacer una oración si no tenéis dinero. Ponles de mi capa para que vendan. Que siempre hay gente con dinero, que se compadezcan de ellos, hijos míos. Esta bendita mesada que mi Padre os ha permitido llegar. Acordaos de brigarse bien. Acordaos de tomar vitaminas. De comer verduras, aunque haga frío. Hijos míos, tomar vitamina C, mejor de la fruta natural. Acordaos de todo esto, benditos hijos míos. Aquí yo recibiré a mis pequeños benditos que acaban de fallecer en todo el mundo, y aquí en su perla mexicana. Vecinos, que se van cerrados de ojos, no supieron ni a qué vinieron a veces. Algunos sí se arrepintieron, otros no. Hijos míos, os dejo de mis flores, y estoy con ustedes, mis pequeños benditos. Gracias, madre. A ver. Orad por vuestras pequeñas almas que están necesitadas de la fe y del amor, que necesitan cariño en estos días. Haced una pequeña visita de vez en cuando para alegrarles, no nomás un día, alegrarles mucho tiempo, hijos míos. Hasta otro instante, pequeños benditos, en vuestro corazón. Gracias, madre. Bendiciones. ¿Alguien más va a dar palabra? Adelante. En el alto y bendito nombre de mi padre, los saluda el protector de esta envoltura, Lobo Blanco. Me está llegando palabras de las hermanas. Dicen que si me permiten darla también, porque están, se unen para dar un mensaje. Está Diatsiri, está Sor Juana de Benavente, está Águila Blanca, Oso Pardo, ese es otro protector de otro hermano que quizás está aquí, pero no podemos decir quién es. Uh-huh. Bueno, dicen, hermanos benditos, recuerden que estamos en presencia, la humanidad se ha dado cuenta que viene un objeto enorme, al cual le han atribuido que se trata de naves, y los científicos dicen que es un cometa fuera de lo normal. Si ustedes se dan cuenta, hermanos benditos, y por la espiritualidad nos muestra que nada es muchas veces lo que parece. No pueden estar tan de acuerdo los científicos porque no conocen lo que vienen. Realmente ese objeto está trayéndonos mensajes divinos, que es primeramente que todo el universo es vasto, es enorme y es inteligente. No solamente tiene que haber seres tripulando naves, también los mismos cometas tienen inteligencia propia, tienen dirección propia. También hay seres que los están manipulando y ayudando, que son como vosotros, pero también, ¿por qué no?, pueden ser objetos vivos que nunca entenderán, por el momento más bien, no entenderán sus científicos, y se quedarán con la duda. Tiene la misión, una de sus misiones, que es mostrarles y mostrarnos que existe esa otra realidad a la cual nunca se ha asomado la bendita humanidad por su materialismo. Van a encontrar que el objeto es inteligente por sí solo y que no lleva ningún tripulante. Que si viene acompañado por protectores, sí, pero no van a encontrar nada de lo que esperan. Y eso les va a sorprender más, les va a meter más dudas. Pero eso es lo interesante, porque aquellos hermanos que han perdido la fe, la van a encontrar al observar ese objeto. Y va a ser muy reconocido, muy importante para ustedes, hermanos benditos, mas no temáis, porque nada viene si no trae permisión de mi Padre y obviamente de Jesucristo como protector de esta galaxia. Que se haga la santa voluntad del Señor y benditos sean todos. Hasta otra ocasión. Se despiden todos estos hermanos que mencioné, más aparte está Simonei y Sondei, benditos hermanos conocidos por vosotros que en otras ocasiones se han presentado. Hasta pronto. Gracias, hermanito. Luz y pruebas para ti. ¿Alguien más, hermanitos? Pues no. ¿No? Ya me lo presento. Me presento para la pequeñita que acaba de hablar. Sí, ¿verdad? Sí. Por sus tonterías. ¿Ya se le ayudó? Todo depende de cómo reacciona su organismo y cómo reacciona en su familia. Porque están en un grito, quieren que se cure por arte de magia y no se puede. Desde luego hay que aconsejarlos, pero es difícil porque esa bendita madre está en equivocación. Si hubiera hecho caso un poco con nosotros, tal vez estuviera mejor. Está estable, pero como que se quiere inclinar un poco para la oscuridad, digamos, para irse esa bendita criatura. Pero todo, acuérdense que todo, en todo, el que da la última palabra es nuestro Padre, no nosotros, ni yo. Yo le ruego a mi Padre, oye, no, pero es que no se puede, ya está, ya no. Ustedes han enterado que hay casos que dicen, ya esta persona está, su cuerpo ya no sirve, ya está a punto de agonizar, ya está a punto de morirse. Pero dicen, Padre, le da otra oportunidad, le examinan su caso, así como los jueces, con los mayores jueces que es mi Padre, presentan todas las pruebas positivas, todo lo que ha hecho mal, lo que ha hecho bien. Dice, sí, sí puede vivir otra vez. ¿Cuántos casos han enterado? Que está agonizando la persona y se recupera y sale como si nada. Entonces todo lo da el Padre y ni siquiera la medicina sabe qué, por qué pasó eso. Así que no dudéis siempre. Tengan fe en mi Padre y ganen oración para que primero nuestro Padre no pase nada, no se les olvide. Les doy cambio de esferas en este caso porque ustedes tienen, pues les cambia cada rato. A ver de qué color son en esta ocasión. Hay que trabajar un poquito como se le ha hecho con las meditaciones, ya que ahorita los hermanitos que están enterrados, todas están sus almas perdidas ahí, y algunos están conscientes que ya han partido. Pero hay que ayudarlos un poco. No se les olvide eso, hermanitos. No sé para quién era. Sigan, perdón. Sí, pero aquí hay otra persona. Sí, guárdase, tú guárdase. Tiene que ya estar recibiendo porque, como se acuerda, a veces sí le llega, cuando no, no ni quiere, ni la molesta ni solita. Pero bueno, es cosa de ella, ¿sí? ¿Qué decían? Perdón. Ah, sí, que sigan en oración, tengan fe, hagan oración por estos hermanitos en equivocación que pues ya los han pasado aquí. Me los voy a llevar para hablar con ellos, pero son bien renegos. Tanto de un lado como del otro, y como los que están en medio de este lugar que ya está en casa, también están igual. Pero son sus causas. No, recuerden que dicen, aquí no se puede cambiar, que cambien de decisión a nadie por el libro de albedrío. Pero sí podemos hablar con ellos, sí podemos hacer oración para que no se pierdan, sí podemos hacer oración para que no sigan matando gente. Eso sí se puede hacer. Tengan mucha fe siempre por eso, para que mi Padre, ojalá se resuelva pronto estos problemas, porque si no, puede pasar a mayores. Mucha fe, mucha oración y luce por eso para todos, hasta otra ocasión, si mi Padre nos los permite. Ah, y decía que hay que ayudar a esas benditas almas cuando puedan, hermanitos. Luce por eso para todos. Shalom.